copa de licor, quiero reconocer lo que es, señora, un amor. Y todos los momentos de pasión vuelven a nuestras mentes con una vieja canción. Fueron del pasado, ya lo sé, y aunque tengan hoy otra ilusión, se siguen extrañando como ayer, pues no se olvida fácil un querer. Fueron de antaño, cual bellas flores, y hoy irrescatables, nos causan dolores, son inolvidables. Ay, esos viejos amores, viejos amores, nostalgia eterna, inolvidables, no se causan penas. Viejos amores, nostalgia eterna, inolvidables, no se causan penas. ¿Cómo duele esa sabrosura? Germán Roldán, definitivamente un viejo amor. Amores que tal vez su gracia y su mirada no volvamos a ver, pero tenemos que agradecer todo ese hermoso idilio, esa quimera que se fue. Huellas imborrables del amor quedan para siempre en nuestro ser. Tesoros invaluables suelen ser cuando nuestra piel ya tiene sed. Nos llora el alma al recordar sus voces, hoy ya se han perdonado.